pasen los años, tu recuerdo vive entre nosotros. Ahí te va hasta el cielo y puro Ariel Camacho. Retumbó la banda, sonaron guitarras, me doliaste el alma. La gente lloraba, pues se fue el artista que los alegraba. Cámaras grababan y el dolor sincero se desparramaba. Grupos desfilaban al pie de su tumba, todos le cantaban. Alcanzó la fama, superó sus sueños y llegó a la cima. La factura es cara, yo creo que el chavalo no la merecía. Nació pa' leyenda y con el destino ya venía la historia, su raya marcada. De carácter recio y leves arrebatos así navegaba. No se pongan tristes, les dijo el Ariel, ya me tocaba. Y pa' que se acuerden del rey de corazones, el de Angostura, viejo. Por la aceptación, esta bonita estima que me hicieron fuerte, fuerte es mi legado y que siga y siga. Nació pa' leyenda y con el destino ya venía la historia, su raya marcada. De carácter recio y leves arrebatos así navegaba. No se pongan tristes, se despide Ariel Camacho Barraza.